siento mi vida pidiendo que tú no te se lleva una flor. Siento que nunca más te veré, mi amor. No me abandones nunca, nunca, nunca, nunca. La noche que la luna sale tarde.